ilusión, volvemos a la edad de piedra y solo encontrarás un vuelco al corazón, un vuelco al corazón, un vuelco al corazón, un vuelco al corazón, un vuelco al corazón. Escapemos a una nueva vida, donde te escudaré del dolor. Suprimiré toda la monarquía y detrás irá la religión. No habrá poses ni más tonterías, la única moda será el rock and roll. Cambiaré las guerras por orgías, descartaré la discriminación. Música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Programa número 41, mucha cultura y viceversa, programa dedicado a grupos de Valencia. Vamos ahora con una propuesta algo más rockabilly. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Un camino de baldosas que no sale de la provincia de Valencia, ya que el día de hoy va dedicado a grupos valencianos. Por así, digamos, concluir de esta forma tan particular este mes fallero de marzo. Vamos ahora con una propuesta más rockabilly de un grupo que se fundó allá para el año 87. Un grupo llamado Rock and Bordes. Vamos acto seguido a rescatar en la antena lo que fue su tercer disco de estudio, Las Cosas Claras, del año Olímpico 92. Un álbum en el cual una canción tratan de resumir en 2 minutos y medio la esencia del rock and roll. Cuando era un chaval, yo era tipo duro, yo era que más vestía vaqueros ajustados y una guapa chupada de cuero gastado. Mi pelo negro muy gominado y unas botas de puta en perfecto estado. Recuerdo aquellos días porque siempre están a mi lado. Aquellos días son la pura esencia del rock and roll. Los llevo en mi corazón como un tesoro de gran valor. Aquellos días felices, añorados, que siempre, siempre estarán a mi lado. Solo pura esencia, la pura esencia del rock and roll. Oh yeah. Yeah. Y nadie me hacía callar. Yo era el gallito de encontrar y la partida siempre apoyando. O podemos calentáramos de vez en cuando. Eso sí era fuerte, eso era rock and roll. Oh yeah. Aquellos días son la pura esencia del rock and roll. Aquellos días son la pura esencia del rock and roll. Aquellos días felices, añorados, que siempre, siempre estarán a mi lado. Solo pura esencia, la pura esencia del rock and roll. De verdad, por la tierra de un roque, por la tierra de un roque, por la tierra de un roque, eras de pasar. Eso sí era fuerte, eso era rock and rollar. Oh yeah, aquellos días son la pura esencia del rock and roll. Aquellos días son la pura esencia del rock and roll. Aquellos días felices y añorados, siempre, siempre estarán a mi lado. Son la pura esencia, la pura esencia, son la pura esencia, la pura esencia. Año 92, tercer LP para esta banda llamado Las Cosas Claras. Ellos serán Rock and Bordes, formación valenciana de rockabilly fundada 5 años antes, en 1987. Pues la primera canción que habla sobre un pollo, la segunda que habló sobre un gallo. Vamos ahora con una canción que habla del campo, una banda que se define a sí mismo como grupo de rock rural. Escoltes Aldaia Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Música muy ochentera en la primera hora. Esta segunda hora va a ser algo más variada, ya que, por ejemplo, vamos ahora con una canción que se publicó hace un año, en 2022. Pero sí, el grupo que la canta se fundó mucho antes, un grupo que se creó en el año 88 en la ciudad de Ribarroja del Turia. Grupo que responde al nombre de Pachoqueta Rock, como ya te hemos contado antes, una propuesta de rock rural según ellos. Una canción que anima a la gente a recorrer los pueblos del interior de la Comunidad Valenciana en la llamada Ruta 99, y de hecho la canción se llama al igual que esta ruta, ya que fue una canción que se usó con ese fin, con el fin de publicitar esa ruta y aumentar las visitas de la gente a esos pueblos interiores de la Comunidad Valenciana que tan faltos están, tanto de habitantes como de turismo. Canción que era esta. Canción muy reciente del año 2022 a cargo de la banda Pachoqueta Rock, banda de Ribarroja, fundada allá para el año 88, propuesta de rock rural. Esta canción que grabaron para promocionar la Ruta 99, esa ruta que recorre los pueblos del interior de la Comunidad Valenciana tan falto de habitantes y ese problema de la España vaciada que esperamos que se solucione lo antes posible. Y toca ahora seguir con una banda de Benetuser que no es la que sonó antes, que no es el caso de los chicos de Seguridad Social. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. José Manuel Casain fundaba en el 82 la banda Seguridad Social y Kimi hacía lo propio el año 97, 15 años después, con la banda que va a sonar ahora, la banda Benito Camelas. Vamos a rescatar en antena lo que fue su primer disco de estudio, Cañas y Barras, del año 99. Y una canción que es todo un himno para ponerlo a todo volumen tras pasar las fallas valencianas. Un himno a la ciudad de Valencia llamado justamente así, Valencia Ciudad. Canción que, reitero, se incluía en el disco debut de la banda valenciana Benito Camelas, banda de Benetuser, ese trabajo llamado Cañas y Barras. Perderme en sus ojos, ocultaba su cara. Empachada de asfalto, no podía olvidar su mirada. Y es que es algo tan profundo lo que me ocultaba el alma. Hay Valencia ciudad, hay ciudad embrujada. Es la ciudad del silencio. Después del fuego final, donde se vive la vida, un día es un sueño más. Donde la gente sonríe sin miedo a llorar, donde se tiñe el naranjo de verde nazar, donde los ojos de un niño de nuevo te hacen soñar, donde se juntan dos almas con ganas de amar, donde tienen por testigos la luna y el mar. No tengas dudas, esto es Valencia ciudad. Semana ya me siento mejor, me he cargado las pilas en el conflicto horror. No sé lo que ha cambiado, es un día mal. Esta noche los colegas queman la ciudad. Me voy por la avenida de la calle Colón, me paso a San Vicente que me siento mejor. En la plaza de toros hay un concierto hoy. Si te vienes conmigo te doy esta canción. Y en las torres de Serrano cantaré este rock and roll, que es un tacho con las manos. Tonto, date prisa que se van a marchar. Los colegas ya no esperan, ya no hay nadie en el bar. Pero recuerda que es la ciudad del azar. Los picoros me han parado en la avenida Aragón. Me han quitado los dos petas que tenía para hoy. Me denuncian y me dicen que me puedo marchar. Que no haga tonterías, que no me porte mal. Me voy por la avenida de la calle Colón, me paso San Vicente que me siento mejor. En la calle Pepita hay un concierto hoy. Si te vienes a sacarme te doy esta canción. Y en las torres de Serranos cantar este rock and roll, que se tacho con las manos suena en el corazón. Y ya que no seas tonto, date prisa que se van a marchar. Los colegas ya no esperan, ya no hay nadie en el bar. Pero recuerda que en las ciudades, calle San Vicente, calle Colón, avenida La Pechina, por Constitución, me voy por Barbarossa, me siento mejor. Me quedan muchas calles pero poca canción. Y en las torres de Serrano cantar este rock and roll, que se cacho con las manos suena en el corazón. Yeah, yeah, yeah. No seas tonto, date prisa que se van a marchar. Los colegas ya no esperan, ya no hay nadie en el bar. Benito Camelas, formación de Mini Tusser, su disco debut fue este, Cañas y Barras, del año 99. Y todo un himno para la capital del Turia, esta canción que se llama en antena, Valencia Ciudad. Seguimos en la sintonía del MCV, programa 41, programa dedicado a grupos valencianos. Vamos ahora con otro disco de ese mismo año, de 1999. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de SAT a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? No seré yo que le diga nunca que no al bueno de Clint Eastwood, es que la música sonará tanto para él como para el resto de la audiencia de este programa, música, cultura y viceversa. Y además ahora con un grupo que es muy especial para un servidor, que si no me falla en la memoria, fue mi primera entrevista en la emisora radiofónica con una grabadora de cassette por ese verano de julio del año 98. La banda Stranfer pasaron a la antena su cuarto disco de estudio, Utopía, del año 99, y su octavo corte, una canción llamada Aunque den ilusiones, aunque sean cada vez menos en esto del rock and roll. La formación valenciana Transfer, año 99, su cuarto disco de estudio era este, Utopía, y el octavo corte, la canción que hemos compartido en Antena, Aunque den ilusiones. Al menos en este programa las quedan de que el rock and roll siga permanente en nuestras vidas, en nuestro día a día. Y vamos ya a adentrarnos musicalmente en el siglo XXI con un disco publicado el primer año de ese siglo, el año 2001. Música, cultura y viceversa. Dues hores a un cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Disco debut para la banda Los Demarras, precede, reitero, publicado en 2001. Una banda que hoy en día sigue tocando y arrasando, dando conciertos como en festivales. Su ópera prima fue este disco precede y en él había canciones como esta. Toda una relación de intenciones musicales, canción llamada Solo Tengo Rock and Roll. Año 2001, una declaración musical de las intenciones futuras de esta banda, Los Demarras, fue su disco debut, precede. En la vía canciones, pues solo tengo rock and roll, y dos décadas después, pues esta banda que se ha consolidado de forma importante, tanto a nivel de circuitos de festivales como a nivel de conciertos en salas. Y vamos ahora con dos grupos que surgieron en Penicalab al rebufo de Transfer y la estela que esta formación ya comenzó a marcar en el rock valenciano a mitad de los años 90. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! El primero de estos grupos del llamado rock de Benicalab va a ser Cólico. Y un trabajo que publicaron en 2008 va a ser la siguiente propuesta en antena. Disco llamado Cosas que hacer en Benicalab. Y toda una relación de intenciones musicales también. La de la canción que va a sonar a continuación. Canción llamada Punk Rock. La canción Punk Rock de la banda valenciana Cólico, incluida en su disco del año 2008, Cosas que hacer en Benicalap, barrio de origen de esta banda y también de la siguiente que os vamos a poner. Estás escuchando música, cultura y viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Muchas bandas valencianas que no va a dar tiempo a poner, porque básicamente tenemos dos horas en el de programa. Eso sí, en la letra de esta canción se nombran a muchas de ellas, la gran mayoría que tienen que ver con ese llamado rock de Benicalap. Un movimiento, el rock de Benicalap, que surgió en la capital de Turia a inicios del siglo XXI y que tiene a bandas como De Sera, que va a ser nuestra siguiente invitada musical a este programa. Una canción llamada Que no muera el rock y en la cual cita el trabajo de muchas bandas que, reitero, por cuestión de tiempo, hoy no me da tiempo a pincharlas. De Sera, ellos sí que van a sonar. Y aquí tienes a los De Sera, como tantos otros grupos, como tantos que intentan que el rock no muera. Da igual que no paguen nada, solo heteros a vosotros, disfrutar es lo que manda. Porque aquí nunca hay movidas, no es como en las discotecas, aquí no te roban nada y si te ofrecen lo que te dan. Y si suena alguna razón, no muera. Hacen que el rock no muera. Hacen que el rock no muera. Pero otros se lo compran porque saben lo que cuesta. Aprecian todo el trabajo de este pobre humilde artista que deja velo el dinero para ver esa sonrisa. Canta solo y que se siente afortunado de que canten para él la canción con la que ha soñado, con la que alivia sus penas o alegra malos momentos, con la que ríe con colegas, con la que habla sus lamentos. Hace que el rock no muera. Hace que el rock no muera. Hace que el rock no muera. Que no muera el rock, tema de la banda de Sera, banda que no está en activo actualmente y una de las muchas que surgieron en el barrio valenciano de Benicalap a inicios del siglo XXI. Y algunas de las cuales también se nombran en la letra de la canción que acaba de sonar en antena. Siguiente destino, una de las ciudades con mayor densidad demográfica en nuestra tierra. Vamos a viajar hasta Mislata. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Siguiente destino, Mislata. Localidad muy especial también para el servidor, ya que este programa también se emite a través de las ondas de Mislata Radio. 88.8 de la FM, www.mislataradio.com. Y también forma parte del equipo del programa Falta Personal, espacio dedicado al baloncesto que se emite en la propia Mislata Radio y se remite aquí en Aldea Radio los miércoles cuando acabemos a las 9 en punto de la noche. Vamos a hablar con una banda que se fundó en Mislata allá por el año 1977, es decir, antes que muchos grupos de la moguda valenciana que sonaba en la hora anterior de este programa. Ellos son Zarpa, banda que aún sigue vigente, ya con 46 años en sus espaldas. Al menos a espaldas de su vocalista, de Vicente Feijó. Vamos a escuchar en antena lo que fue su tercer disco de estudio, Herederos del Imperio, que data del año 84 y que cuenta con una canción que dice algo así como Unidos por el Rock. Guerra mundial. Desde Mislata, la formación Zarpa, fundada allá por 1977, 7 años más tarde, en el 84 lanzaron su tercer disco de estudio, este que sonó en la antena y que tuvo por nombre Herederos del Imperio. En él había muchas buenas canciones, una de ellas la que sonaba en la antena, Unidos por el Rock. Vamos ahora con una banda valenciana muy activa a inicios del siglo XXI, pero que ya no continúa en el circuito musical. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Camino de baldosas que a mí, al menos a nivel personal, me lleva a la Sala República, donde he visto a esta banda tocar alguna que otra vez. Ellos eran Crisis de Fe y va a sonar en antena su disco 3, que obviamente es el tercer disco que esta banda registró a nivel musical. Y una canción llamada Amanece en la ciudad, una canción muy ideal para escuchar el 20 de marzo tras la crema y cuando las calles vuelven a amanecer ya sin ningún resto de los monumentos falleros y la vida vuelve a su curso habitual. Una canción, la verdad, muy bonita esta de los Crisis de Fe, que se llamaba Amanece en la ciudad. No sé por qué vuelves. La extinta ya formación valenciana Crisis de Fe, su disco tercero, este que se llama La Antena, y una canción muy bonita, esta que acaba de acompañarnos, Amanece en la ciudad. Y siguiente destino, la comarca de La Ribera, la localidad de Marín de Barraquetes. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Un grupo llamado Metal Marine, que sonó muy fuerte a inicios del siglo XXI, luego tuvo un pequeño parón y recientemente ha vuelto a la actividad musical. Vamos a recordar su disco del año 2006, Siente la Fuerza, y una canción que dice básicamente lo contrario que la anterior. La anterior habla del amanecer, la siguiente lo hará del anochecer. Este tema de Metal Marine llamado Cae la noche en mi ciudad. Y sueños, no hay lugar donde elegir. Que a la noche en mi ciudad, canción incluida en el disco Siente la fuerza, que Metal Marine publicó en 2006. Y miramos el reloj, y en este programa, y en todos los programas radiofónicos, somos víctimas del tiempo. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. El concepto es que estaba ya muy cerquita de las 9 en punto de la noche de este miércoles 29 de marzo. Y toca concluir la edición número 41 de este programa, ya Cultura y Viceversa, que hoy ha ido dedicada a grupos de Valencia para cerrar, para poner el colofón a este fallero mes de marzo. Un placer de quien te habló en este programa, José Bautista. Todo un honor compartir un miércoles más con la audiencia de Música, Cultura y Viceversa. Vamos a poner el colofón con una banda hard rockera valenciana llamada Piel de Serpiente y vamos a recordar un disco que lanzaron en 2008 y que tuvo por nombre El Verano se extiende. Y una canción que define lo que ahora mismo es Servidor. Una víctima del tiempo. Con esto nos vamos. Hasta luego. Con el dolor de un frío y lento marchitar. Tanto fuego que hubo un día en mi interior. Ahora solo hay hielo en mi corazón. Recuerdos de perdido en un tenaz desierto emocional. Este río pronto alcanzará el mar. Sé que no es posible dar marcha atrás. Recuerdos de lejos, clavado en mi propia.